Unidad 2. Pueblos y culturas. Sección 1. Aspectos culturales de un Estado de México. Actividad 4. Escucha la información y coloca en el cuadro los datos que se solicitan. Veracruz, el estado que lo tiene todo. El estado de Veracruz, situado en el Golfo de México, cuenta con 72.815 kilómetros cuadrados de extensión y con un amplio litoral de 800 kilómetros de longitud, bañado por ríos, lagunas y playas. La belleza de sus bosques, selvas, volcanes y planicies ha impulsado, sin duda, la creatividad de sus habitantes, que desde lejanas épocas han dejado admirables manifestaciones artísticas a su paso por cada región. Veracruz fue la tierra de culturas indígenas de enorme importancia, como la olmeca, considerada como cultura madre, la de los huastecos y la de los totonacas. Los antiguos habitantes olmecas ocuparon la región sureste del estado y fueron conocidos como habitantes de la región de Lule. En zonas como Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, pueden contemplarse vestigios y manifestaciones del esplendor de su cultura. De los totonacas, ubicados al centro del estado, es el sitio denominado El Tajín, centro religioso y cultural precolombino de gran majestad y asombrosa belleza. Allí es posible observar numerosos templos, explanadas y sitios para el juego de pelota. De los huastecos, al norte del mismo estado, se conserva abundante cerámica. Cuando Hernán Cortés desembarcó en la región veracruzana, en 1519, se inició no solo la conquista de un inmenso territorio, sino la salida y entrada de numerosos productos entre España y la Nueva España. Plantas y frutos desconocidos en Europa, como el aguacate, el maíz, el frijol y aves como el guajolote, entre otros muchos, fueron exportados para recibir, a cambio, trigo, arroz, telas, vinos, animales domésticos y ganado. 75 años después del arribo de Hernán Cortés, la ciudad de Veracruz fue establecida definitivamente en el puerto y se convirtió con el paso del tiempo en una de las más prósperas de la colonia y de épocas posteriores. Otras ciudades de importancia fueron la Villa de Córdoba y Jalapa, que se convirtió en la capital del estado, así como Orizaba, Tlacotalpan, Coatepec, Alvarado y La Antigua. El clima tropical de la mayor parte de la región propicia el carácter alegre y bullanguero de sus habitantes, que aprovechan las festividades tanto cívicas como religiosas para hacer oír la música acompasada, como el danzón, de ritmo rápido como sones y huapangos, o de procedencia indígena como la danza de los tocotines, de antigua tradición y colorida indumentaria. El carnaval en el mes de febrero congrega a cientos de turistas que se deleitan, entre otras cosas, con la gastronomía veracruzana, una de las más ricas y deliciosas del país. La capital del estado, la bella Jalapa, es una ciudad de paisajes, galerías, museos y centros universitarios de rica vida intelectual y social. En la región del Sotavento, Tlacotalpan destaca como una joya de la cultura popular, y Alvarado, a la ribera del río Papaloapan, que significa de las mariposas, es famoso no solo por sus riquísimos mariscos, sino por el habla picaresca y dicharachera de sus habitantes. La fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan al inicio de febrero es una de las más famosas del estado, y a ella acuden turistas de todo México. En la región huasteca, por el mes de noviembre, son famosas las celebraciones con motivo del Día de los Muertos por su maravillosa profusión de flores, velas, incienso, música, rezos y, desde luego, sus muestras culinarias tradicionales. La abundancia de lagos, ríos y playas hace de Veracruz un lugar donde pueden practicarse deportes acuáticos como la pesca, la vela, la natación y, a partir de épocas recientes, el descenso por los rápidos, que llama a los aventureros y amantes de los deportes más peligrosos. El viajero no quedará defraudado cuando recorra el estado que lo tiene todo.